una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La Población es el séptimo álbum del cantautor chileno Víctor Jara. Se trata de un álbum conceptual de 1972 del sello DICAP, en origen monofónico, que gira en torno a la pobreza de los campos y los trabajadores de Chile. Cuenta con la participación de Isabel Parra en la canción Lo único que tengo y la coautoría de Alejandro Sieve-King en la letra de la canción Herminda de la Victoria. En el año 2008, la edición chilena de la revista Rolling Stone situó a este álbum en el 17º mejor disco chileno de todos los tiempos. Además de Víctor, participaron en esta grabación Isabel Parra, Bélgica Castro, Guamarí, Canta Amaranto, Pato Solovera, Pedro Yáñez y Benco. Todos los temas pertenecen en letra y música a Víctor Jara y Alejandro Sieve-King, música de Víctor Jara. Recordemos que Víctor Lidio Jara Martínez, nacido en 1932, conocido como Víctor Jara, fue un músico, cantautor, profesor y escritor, además de director de teatro chileno. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esta definición. Fue uno de los más emblemáticos músicos del movimiento social llamado La Nueva Canción Chilena y uno de los pilares de la música latinoamericana. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar recién establecida, debido a su militancia en el Partido Comunista de Chile. Fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile, que con el retorno de la democracia fue denominado con su nombre. Lo escucharemos desde el disco antes mencionado, La Población, su canción En el río Mapocho. aquello y que fuera cierto, que nos veamos un día en los elementos. Diferentes. ¿Cuál será la magia del sonido de la guitarra? ¿Dónde se esconderá? ¿En las cuerdas? ¿En la caja? ¿En la madera? Vamos hoy a disfrutar de el Dublin Guitar Quartet, haciendo una composición de Philip Glass de su obra Mishima. Escuchen con mucha atención esta delicada versión con arreglos propios del Dublin Guitar Quartet. Thank you. diferentes.